sírvanse lo que quieran. Nada es gratis, pero no es malo. Les damos la bienvenida a este noveno torneo de pie forzado de la Asociación Nacional Gremial de Poetas Populares y Payadores de Chile, AGEMPOCH. Hemos vuelto a los escenarios de manera presencial. Hemos estado un tiempito guardados con transmisiones online. Yo sé que a Pirque han vuelto algunos payadores los domingos, el primer domingo de cada mes, a las actividades. Pero torneos oficiales de la AGEMPOCH no habíamos tenido de manera presencial desde que empezó la pandemia del coronavirus, que nos ha traído algunos costos, se ha llevado, digamos, a alguna gente muy valiosa y muy querida en todo nivel. Y bueno, ha sido un periodo duro también para los poetas populares y payadores de Chile. También en homenaje a los que partieron, queremos hacer este torneo, volver a reunirnos de manera presencial, con algunas medidas de seguridad, que es lo que corresponde al periodo, pero ya con un poquito más de libertad que la que tuvimos tal vez el año pasado, ¿no? Este torneo, bueno, se lo queremos dedicar a todos los que han partido y lo vamos a personalizar en Francisco Astorga, un gran payador, poeta popular, fallecido, digamos, recientemente, y que representa todo lo que hemos sufrido en este periodo tan duro de nuestra historia y de nuestro país. También ha sido para nosotros los payadores un tiempo complejo, pero bueno, vamos a hacer el mejor homenaje que podemos hacer los poetas populares y payadores de Chile, que es hacer un acto en el que desarrollemos nuestro arte, en que podamos cantar, improvisar en este escenario con lo que es el arte del payador en su máxima esencia, que es el pie forzado. El pie forzado consiste en darle al payador que está en el escenario con su guitarra o su guitarrón un verso que es obligatorio que debe incorporar en su décima. Generalmente es el último verso, por eso se habla del pie forzado, aunque bueno, también pueden darse pies forzados en otros versos, digamos, de la décima, que como ustedes saben, y como su nombre lo indica, es una construcción de 10 versos en que hay una rima octosílaba que se va dando entre los diferentes versos. El primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y con el décimo, y el octavo con el noveno. ¿Ya? Esa es la décima chilena. Y eso es el arte esencial de los payadores chilenos. También los payadores trabajan la cuarteta, que ustedes saben también que tiene diferentes formas. Pero básicamente el arte del payador corresponde a lo que conocemos como la poesía popular improvisada. Y no hay que confundirla en ningún caso con lo que a veces se ve en televisión, ¿no? Que son estos malos rimadores que aparecen haciendo versos sueltos, de mala calidad, sin métrica, y dicen yo soy un payador. A veces hay animadores, a veces hay candidatos presidenciales, a veces hay presidentes, algunos con brazos cortos, que dicen yo soy payador y voy a hacer una paya. Y lanzan un verso de pésima calidad. Y eso no es el verdadero arte del payador. El verdadero arte payador, lo van a ver ustedes aquí, es poesía improvisada y cantada. Y eso es lo que vamos a hacer un homenaje hoy día a todos los payadores y payadoras de Chile, a Francisco Astorga, que nos dejó en este periodo tan duro, y a todos los que siguen en actividad de norte a sur del país. Así que bienvenidas y bienvenidos, gracias por venir a este acto presencial de los payadores y payadoras de Chile. Ya parezco político. Bueno, si vamos a hablar de política, hay hartos árboles, ustedes pueden ver acá. Si alguien se quiere subir arriba de un árbol, esté en plena libertad de hacerlo. Aquí no vamos a restringir que nadie se suba a los árboles porque mientras no los dañe, los árboles son parte de la naturaleza y es parte de la cultura de Chile. Y lo vamos a querer porque queremos la naturaleza, queremos los árboles, queremos un Chile que proteja la naturaleza, que proteja sus especies nativas, que proteja a la mujer.